Hola audiencia querida, muy pero muy buenas tardes, miércoles 28 de octubre ya, programa número 52 de Pum para Arriba. ¿Cómo andan compañeros? Hola Milton, ¿cómo están mis compañeros? ¿Cómo están? Bien. Hola, buenas a todos. Buenas tardes, ¿cómo andan? Hola Gil, ¿cómo andas, Gil? Hola Castor, Andrea. Todo bien. Hola Gil, acá todo el equipo, pum para arriba. Pum para arriba, así la maga. Dejó un saludo a la maga, pero está con un meet ahora con las huertas comunitarias, así que está laburando por otro lado. Mandó un saludito. Que, así que saludos genial. Para la maga. Bueno, todos activos, todos actives, entonces. Todos actives. Hablando de actives, acuérdense que ya la S. Antes de arrancar, hablemos de eso, ¿eh? Ay, sí, por favor. Bien, por favor, ahí es que eso lo dejamos, lo dejamos en el tintero. La excusa de la RAE no va más. Vamos. Exactamente, bueno. Por fin. Y bueno, sí, bueno, vamos a contarle un poco a la audiencia, porque dice, ¿qué están hablando estos locos? Hablando, loco. ¿Qué están hablando? No, que bueno, que de la RAE ya se está pensando en incorporar el pronombre elle, ¿no? Para romper esta cuestión binaria de él o ella, uh-huh. Hasta que incluso la mismísima RAE está debatiendo eso. Todavía no se especializó, pero ya se está debatiendo entre otras cuestiones, entre otras palabras, también otros términos. Muy ¿no? Bien. ¿Lo dije bien? ¿Así? Perfecto. No, de 10. Bueno, pará. Perfecto. Y inclusive, no sabe, chicos, yo les tiro un... A ver. El que a no ver. Sabe, la RAE es la Real Academia Española. Española. Exacto, muy claro. Bien. No entiendo algo, o sea que ahora no va a ser ni ella ni él, va a ser no, ella. No, sí, igual. También. Se agrega, es otro pronombre personal. En vez, claro, además de él, yo, claro. Tú, él, nosotros, vosotros, ellos, o sea, todos los pronombres personales, también se agrega ella, que sería no binario, esa es la idea. Vamos, la profe. O sea, que lo diga la RAE, a mí no me importa para nada en absoluto. Ay, porque la lengua no, pero RAE. ¿Quieren que le explique o no? La RAE, que es la Real Academia Española, en realidad es el diccionario mundial de español. Sería eso, ¿no? Como la institución a gran escala de cuáles son las palabras aceptadas o no aceptadas. La RAE ha aceptado alberja, o sea, a ver, digamos, no tienen cara, la verdad, para poder venir a decir que es alberja. Sí, en vez de alberja, ponele, aceptar una alberja así como lo escuchas. Sí. No te cebes. Suena no raro. Suena feo. Entonces, ahora lo que sucedió es que aceptaron, lo agregaron, digamos, al diccionario, al pronombre personal elle, para como que no distinga género, digamos, ¿no? Lo importante acá es que la lengua en realidad vive y muta en cada pueblo dependiendo de sus hablantes. Eso es lo importante, digamos. Y si una palabra empieza a usarse, bueno, la usa la gente, no tenemos que pedir permiso. Esa es la realidad, digamos. Hoy como se vino hoy. Es un fuego, la profe. Nuestra Jacinta Pichimahuida se vino tremenda. Pero bueno, importante. Y no tenemos que pedir permiso, porque la lengua es de quien la usa. A ver, y sí. Digamos, así, como habla cualquier persona que habla, simplemente, listo, punto final. Lo que pasa es que, bueno, obviamente que es un avance y es una batalla ganada, digamos, que la RAE lo incluya. Por supuesto que es para celebrar, digamos, ¿no? Pero bueno, nada, lo importante es que en realidad tenemos que usar todas las palabras. La vida no pasa por la RAE, la vida no pasa. Exacto, por eso sería igual. Yo propongo que la próxima palabra sea pendorcho. Ah, por favor. Yo voy a luchar hasta que no logre que la RAE ponga pendorcho en el diccionario. Así hasta es. Hasta que no logre pendorcho lo paro. Bueno, Milton, vamos con el estado del tiempo. Ahí va, prepárate porque se viene el tsunami moto, que es el río moto, es un río moto. Ah, es un río moto, En vez de mar, es con el río. Entonces, en vez de mar en moto, río moto. A ver. No, la temperatura máxima va a estar de acá hasta el 30, 31, la máxima entre 18, 25, hoy por ejemplo está entre 20 grados, no más de eso. La mínima va a estar en 4 a la noche, y el 29 mañana, prepárense, porque la mínima, ¿sabe de cuánto es mañana? A ver, che, ¿cuánto? Corran a tapar todo, tápense todo, plantas, árboles, pero yo ya guardé, techo, ya guardé todo. La frazada. Tapen todo porque mañana la mínima va a ser de 2 grados bajo cero. ¡Ah! Así que mañana se quema hasta, ¿sabes qué, no? Prepárate. Bueno, esa bueno, es la mala onda. Estuvo nevando en la cordillera. Hoy todas las redes sociales, las montañas amanecieron nevadas. Mira vos. Y ese así frío que repercute acá en el mar, Claro. Así que todas las viejitas estas que se hacen las vivas con la... ¡Ay, mirá la florcita que tengo yo! Que la peleé a la otra vieja de al lado. ¡Ay, mirá cómo me nació a mí la florcita! Y a vos, qué lástima, ¿no? Bueno, prepárate porque mañana se te quema todo. Se te congela toda la florcita. Vieja podrida. Porque la de acá al lado me pelea por las flores que tiene. Mañana se te quema todo, vieja podrida. Juli, esta noche tendría que poner la telita esa que vos decías el otro día, el nylon, hoy, esta noche. No, que le quemen la flor a la vieja, ya suena mejor. después la que vino con los tapones de punta soy yo, ¿se dan cuenta? Bueno, pero va levantando la temperatura, o sea, pasamos de poncho a malla. Malla cima. El primero asumo. Y el 2 y el 3 de noviembre los vamos a 30, 32, 33 grados de temperatura. O sea que estamos cerca de la pasteurización, nos van a pasteurizar. Pasamos de menos 2 a 31. O sea que quedamos pasteurizados. Muy bien. Tremendo. Bueno, en la Patagonia, ¿qué pasa? Continúa ingresando aire frío en el norte de la Patagonia con nevadas en cordillera, muy bien, como dijo nuestra compañera Andrea, periodos ventosos con ascenso de la presión y descenso de la temperatura. Noche fría con probabilidad de heladas. Tiempo bueno y soleado los próximos días, calor el fin de semana. Muy bien, listo. ¿Lluvia no? Nada. Agua. Mangueríate, querido. Mangueríate. Escupí para arriba y poné la cara. Escupí para arriba o manguera o zapito es la única agua que vas a tener en tu vida. Bueno, completísimo el parte, o sea que hay que estar precavides de no... sí, hace calor porque hay sol o a la inversa. Hay que estar ahí precavido con los cambios de temperatura. Bueno, hay que ponerse la malla y arriba hay que ponerse un buzo de lana. Exactamente. ¿Viste que es muy común esa de ir abrigado arriba? Arriba y abajo de jotos, de jotas. Sí, qué sé yo, no sé si es muy común. ¿Qué no? Sí, te va a la playa. La moda bafoni. Te va a la playa. Moda bafoni. A la polera y jota. Polera y jota. Muy bien. Clavó traje y crocs. Bafoni te clavó el traje con las crocs. Obvio. Bueno, basta de noticias buenas. Pasamos al parte de COVID. De Río Negro, por favor. Vamos a informar a la sociedad, que hasta que la sociedad no tome conciencia, hay que tirarlo como pálida de esto. Así que bueno, Juli, ¿qué tenemos? A ver, ¿qué tenemos? En el día de ayer se registraron 451 pacientes confirmados. Bien. 64 son de General Roca, 5 de Allen, 5 de Cervantes, 4 de Ingeniero Huergo, 3 de Mainqué, 1 de General Godoy, 11 de Villa Regina, 12 de Chichinales, 99 de Cipolletti, 12 de Fernández Oro, 19 de Cinco Saltos, 1 de Contralmirante Cordero, 3 de Campo Grande, 7 de Catriel, 13 de Choel, 8 de Chimpay, 2 de Coronel Belisle, 1 de Darwin, 10 de Luis Beltrán, 15 de La Marque, 8 de Río Colorado, 46 de Viedma, 2 de San Antonio y 1 de Sierra Grande, 81 de San Carlos de Bariloche, 1 en Dinahuapi, 4 en Pilcanilleu, 1 de Comayo, 7 de Ingeniero Jacobacci y 5 de Maquinchao. Finalmente tenemos totales 4.941 activos, 567 son de Viedma, tenemos 17.065 curados, 773 de Viedma, 598 fallecidos, 29 de Viedma. Y estamos pisando los 5.000 activos en cualquier momento. Después tenemos algo de Patagones. Se suman 24 casos positivos. La Secretaría de Salud de Patagones informa a la comunidad que se recibieron los resultados de 42 estudios por casos sospechosos de COVID. 18 fueron negativos y 24 resultaron positivos. En todo el distrito suman 837 los casos sospechosos negativos, en tanto son 156 los casos positivos activos y 15 los fallecidos. Además, este martes, 18 pacientes recibieron el alta y son 364 los recuperados. Se recomienda a la población continuar tomando todas las medidas preventivas establecidas en el marco de la pandemia del coronavirus. Como ya sabemos, mantener el distanciamiento social, procurar el constante lavado de manos, uso de alcohol en gel y cubrebocas. Y tratar de salir lo menos posible cuando no se necesita. Además, se recuerda que está prohibida la realización de reuniones familiares y sociales. Y por otra parte, se insta a continuar informando al respecto de en los canales oficiales. Así estaríamos con el parte de prensa de las dos localidades. Muy bien. Muchísimas gracias, Juli. Algo para agregar también, Milton, ¿puedo agregar algo? Sí, por supuesto. Escuchaba que hay mucha gente enojada por esto de el encuentro de los dos intendentes para tratar de bloquear de alguna manera el paso a la noche, ¿no? Bueno, de la gente que viene todo el tiempo. Y hay mucha queja, ¿no? Todo el tiempo está la gente quejada, estamos presos, nos tienen presos y qué sé yo. Y la verdad es que somos bastante pavos en esto, ¿no? Porque seguimos mirándonos el ombligo. Se están muriendo médicos y se están muriendo las enfermeras y los enfermeros en nuestra provincia. Todos los días hay alguien de salud que se muere. Digamos, está bien, yo creo que es necesario salir a laburar, es necesario, los deliveries tienen que trabajar porque si no laburan, no comen, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero que alguien diga, me tienen preso porque me tienen preso solamente cuando vos estás cobrando un salario del Estado, cuando podés tener una mínima, acceso a comprarte tu alimento, a poder estar en tu casa, no podés poner estamos presos. Porque vos te contagias y le catás la vida a un enfermero, una enfermera, un médico, una médica. Se están muriendo nuestro equipo de salud. Tenemos que estar muy conscientes en eso. Entonces me parece como que todavía seguimos mirándonos el ombligo y no nos estamos dando cuenta, ¿no? Y capaz que tendría que la municipalidad y el gobierno sacar todos los días reportes de gente de la salud que muere. Me parece que esto no lo estamos teniendo en cuenta. Bueno, no quería decir eso. Claro, por ahí hacer una campaña más cruda, mostrar lo que realmente pasa. Porque la gente parece que no toma dimensión de lo que está sucediendo en los hospitales en la provincia y en todos otros lugares del país. Sí. La verdad que, no, al parecer, en lo que tiene que ver con la propaganda para hacerle frente al COVID, no queda otra que hacerlo de una manera cruda, para ver si de esa forma entienden que hay que quedarse, y no te digo todas las 24 horas, pero evitar salir y salir lo menos posible. Bueno, y no tratar de buscar los huecos en estas nuevas disposiciones que pone el gobierno, ¿no? Un poco. Sí. Tengamos en cuenta que también la pandemia ha mostrado lo peor del ser humano, ¿no? Esta falta de empatía, esta falta de... Yo creo que la palabra empatía engloba todo, ¿no? El ponerse en el lugar del otro, el reconocer el trabajo cotidiano que hacen los trabajadores de la salud, ponen su cuerpo, su conocimiento, su vida y la de sus familiares, porque muchos no saben ni siquiera si van a volver a su casa con el virus y van a contagiar a sus seres queridos. La verdad, ha demostrado lo peor, y yo creo que hay que tomar conciencia, hay que multiplicar, ser multiplicadores de eso, de la toma de conciencia. Debemos cuidarnos, salir lo mínimo indispensable, que salga uno de la familia, no todos. Porque si no, el que necesita hacer el delivery se va a terminar enfermando, porque si no, el que tiene que salir a trabajar todos los días y no le queda otra opción, como dice Aníbal, se va a terminar enfermando. Entonces, bueno, tenemos que cuidarnos, por lo menos, no sé, si coincido con lo que decía Aníbal, ¿no? Esto de la libertad es tan ficticio, ay, la libertad, pongámonos en el lugar del otro, aquellos que vivimos del Estado, por favor. Bueno, veremos qué pasa. Muchas veces en el nombre de la libertad se han cometido las mayores estupideces a lo largo de la historia. Así sí, que bueno, pero tenemos que personajes en los medios con masiva difusión, personas que les escucha mucha gente, como por ejemplo La Nata, que salió diciendo anoche cualquier barbaridad, con, o sea, atacan a un gobierno, pero no saben que hay millones de personas que se están muriendo. O sea, yo quiero matar al gobierno, pero me estoy dando cuenta que con lo que yo hablo puedo destruir un montón de familias y que empiezo a contagiar cada vez más, ¿no? Con esto de que el gobierno te tiene preso, te tiene encerrado y no se da cuenta de lo que te falta a vos. Para seguir discutiendo y reflexionando sobre. Buenísimo, buenísimo que no se dejen pasar estas cosas. Y bueno, si quieren hacemos una pausita musical antes de seguir con el segundo bloque de las noticias. ¿Les parece? Necesito a alguien que me emparche un poco y que limpie mi cabeza. Que cocine guisos de madre, postres de abuela y torres de caramelo. Que ponga dos tachuelas en mis zapatos para que me acuerde que voy caminando. Y que cuelgue mi mente de una soga hasta que se seque de problemas y me lleve. Y que esté en mi cama viernes y domingo para estar en su alma todos los demás días de mi vida. Que me quiera cuando estoy, cuando me voy, cuando me fui. Y que sepa servir el té, besarme después y echar a reír. Y que conozca las palabras que jamás le voy a decir. Y que no le importe mi ropa, si total me voy a desvestir. Para amarla. Necesito a alguien que me emparche un poco y que limpie mi cabeza. Que cocine guisos de madre, postres de abuela y torres de caramelo. Si conocen a alguien así, yo se los pido. Que me avisen porque es así totalmente. Que necesito, que necesito, que necesito, que necesito, que necesito, que necesito, que necesito. Esa, ahí escuchábamos a Sui Generis, Necesito, una banda nueva, que es... Nada, mentira. Sui Generis. Amo Sui Generis. Yo empecé mi preadolescencia, fue marcada por Sui Generis, los 12 años, cantando canciones así, gritando. Milton, hay alguien que tiene un registro de voz parecido al tuyo, mirá vos cómo te estoy poniendo, ¿no? Mirá vos cómo te... Bueno. No Charlie, pero... Se ahí, escuché un registro ahí parecido a un registro tuyo. Mirá, el de Nito Mestre, decís, porque... Me parece que el de Nito Mestre tiene un registro parecido al tuyo, si no me equivoco. Puede ser, somos tenores. Exacto. Sí, bueno, está la banda Sui Generis, que bueno, el nombre Sui Generis significa, viene del latín, significa único en su tipo, la traducción de Sui Generis. Bueno, fue un dúo argentino de Charlie García, que estaba en piano, guitarra acústica y voz, y Nito Mestre, que estaba en flauta, guitarra acústica y voz, surgida en 1969, mirá, tremendo. Se conocieron ahí en los colegios del barrio porteño de Caballito, y fueron una de las bandas pioneras del rock argentino, el que, bueno, nos ancestros ya, ancestros del rock. Así que buenísima la musiquita ahí, seleccionada por Shir, me encanta. Y vamos a seguir... Banda, ¿sí?, de la Argentina. Sí. O sea, más allá de que, es, de que no sea contemporánea, digamos, ¿no? O sea, que no exista más, una de las mejores bandas que además no pierde, no sé cómo sería la palabra, ¿no? Vigencia. Vigencia, claro. Los han dejado, sí, una música maravillosa. Y Jenny Almendra estaba en ese momento con el Flaco Spinetta, Manal, sí. León Gieco, estaban todos ahí. Muy bueno. Activando. Todos músicos de primerísimo nivel. Así sí. es. Tremendo, ahí más o menos la época de Daníbal, buenísimo. Claro. Bueno, hey. Estoy escuchando, Qué genial. Pasamos a... Era la época que íbamos con Andrea, Andrea iba con los pantalones piel de durazno abajo. Y darle con el tamanca de elefante. Tamanca de elefante, Andrea, imagínensela, pantalones con todo así como con círculo. Tenía unos suecos impresionantes y una camisa Andrea, blanco, toda floreada con una vincha. Suecos blancos con una vincha. Me encanta, sí. Y yo iba con una camisa de pico de cuello de pico hasta largo, así también de floreada, con el jean también, pantalón de elefante, y también usaba suecos. Como diría Andrea, facheritos. Éramos re facheritos. Y además, esa tendencia que impuso Aníbal ahora la usa Mishimoshi, la... Las camisas. Claro, exactamente. Marca registro. Lo bueno vuelve. Me hablaste. Es más, te digo algo. Mis suecos eran blancos de cuero y la suela de madera. Imagínense lo que pesaba. 50 kilos. Cada pata. Tremendo. Por eso ahora soy de piernas anchas, así fortuna. Y nos poníamos un cinto en los cinturones que nos subían, nos poníamos en los cinturones con agujeros de con chavas, así enchapados. Claro. Eso era el cinto que nos poníamos, con la hebilla grandota. Éramos muy cancheros con Andrea en esa época. Obvio. Muy cancheros. Bueno, y hablando de cosas antiguas, porque ustedes son chicos TikTok, chicos redes sociales, bueno, les tengo una mala noticia, el correo está cerrado, muchachos. No hay información oficial respecto hasta cuándo, pero le calculaban por lo menos hasta la semana que viene. No saben, están con tareas de desinfección. El correo argentino de Viedma. El correo de Viedma. Tres trabajadores resultan infectados de COVID, así que van a estar cerradas sus puertas. Mirá. Para desinfectar, y no sé, le calculaban que iban a hacer todo lo posible para que el viernes estuvieran las puertas abiertas nuevamente, pero por lo pronto hoy y mañana va a estar cerrado, chicos. Bueno, buena data para la gente. Quiero ir al correo y cada vez que voy veo esa cola interminable y pego la vuelta, porque tengo que hacer algo. Y pego una sola vez pude ir al correo en la pandemia, una sola vez. Y los que te atienden estaban todos con barbijo, al menos la vez que yo fui, y cuando abrían la puerta, que es que hay una puertita ahí acostado, cuando se podía ver, del otro lado era un descontrol. Mate, sin barbijo. Ah, mira vos. Pena, era. Claro, era como que tenían barbijo los que te atendían nada más. Complicados porque son tres trabajadores, ¿viste? Claro. No es que están aislados por contacto estrecho o, bueno, ser... No, son tres trabajadores, por eso hoy se estaba trabajando en la desinfección, porque mañana querían abrir. No se sabe qué va a pasar. Por lo pronto, tienen que recibir algo, hablen el viernes o vayan el viernes. Mañana no se puede. En estos datos les quiero decir, aparte antes de que me olvide, hoy 52 programas. ¿El 52 saben qué es? ¿Qué es el 52? El padre, es el padre y el hijo, o la madre y la hija, la madre o el hijo, o el padre, hija e hijo. Mira. Los que soñaron con su hijo, o los que soñaron con sus padres, los que soñaron con sus hijos, con sus padres, esta noche a quiniela full, toda la casa, paguen, compren todo. ¿Qué son? ¿99 los números de la quiniela? No. Claro. Sí, creo que 99, sí, ¿no? Son 99. Creo que llegamos a 99 y ya está. Se termina esto de Aníbal. Bueno, ya no tiene más número. No, podemos seguir y después vuelvo a poner uno otra vez. Así no, y el 51, ¿sabes cuál era el 51? El serrucho. Eso es lo que la cargamos a Maga. No, a Maga. Con el día de Maga. No, mirá. ¿Cómo nos perdimos ese dato? Perdimos el dato ese. Bueno, ahí está. Bueno, buenísima esa data. Vayamos a una data regional nacional, que en el día de ayer se cumplieron 10 años de la muerte del expresidente Néstor Kirchner. ¿Querés comentar algo, Gir? Sí, justamente en ese marco de los 10 años de, digamos, del aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, múltiples y masivas muestras en todo el país hicieron, bueno, este recordatorio, ¿no? Organizaciones políticas, sociales y gremiales rindieron homenaje al expresidente al cumplirse 10 años de su muerte. Hubo un acto en el Centro Cultural Kirchner, encabezado por el jefe de Estado, Alberto Fernández, una caravana de las Mil Flores en la Plaza de Mayo, una presentación en Tecnópolis y un mapping en la ex ESMA. Tanto el peronismo como la CGT, movimientos sociales y organismos de derechos humanos, entre otros espacios, se manifestaron para ponderar la figura del exmandatario que falleció el 27 de octubre del año 2010. Ese día, justamente del año 2010, el 27 de octubre, se hizo el censo, ustedes recuerdan. Ahora debería haberse hecho este año el censo, que se hace cada 10 años. Yo estaba censando cuando me enteré que había fallecido Néstor Kirchner. Estaba trabajando en el barrio Jardín, me había tocado, de paso, comentaba. Así que, bueno, eso era la noticia regional nacional, para no dejar pasar la información. Sí, tremenda demostración de afecto y de recuerdo en todos lados, en las redes, en los noticieros, de una persona que fue tremendo personaje político de la historia, con un nivel de empatía y de compromiso con lo social y con la gente más vulnerada, que un poco se ha visto, ¿no? Pelado, que está, te veo que tiene el micrófono ahí. Impresionante, sí, impresionante lo que logró Néstor en poco tiempo, por la verdad que no fue mucho tiempo, y fue así como algo tan con tanta fuerza, porque tiene una convicción tan impresionante, y tenía como una palabra tan justa para cada oración que formaba, y cada político que elegía, y cada mirada. Si, nunca me voy a olvidar que siempre tu viejo me contaba cuando él vino acá a Viedma, que fue en las primeras épocas, que se juntaron 100 personas nada más a verlo. Y él dice, pero está loco este tipo, pero este tipo que quiere cambiar. Que todos decían, pero está loco lo que está diciendo. Y sí, era un loco, pero un loco que realmente hizo un cambio de la historia y evidentemente con una mirada al más vulnerable, como vos dijiste, Milton, y a la gente que más necesita, que justamente es donde la que menos se mira. Así que bueno, muy bien por ahí, por lo que estábamos charlando en esto. Buenísimo, buenísimo ese recuerdo. Y tenemos una excelente noticia por parte de la escuela. Ahora la va a contar la compañera Juli, que estás ahí. Así es. Un torito. Tenemos un premio por un torito. El torito de la parcela C36, una de las parcelas de la escuela, el Pichanal, ha recibido el primer puesto en la prueba extraoficial patagónica Hererford, organizada por INTA Valle Inferior, en donde al momento de calificar se tienen en cuenta las aptitudes fenotípicas y genotípicas del animal, ¿no? Fenotípicas, no, bueno, cómo se ve y genéticamente cómo es, cómo va a ser la descendencia de este toro. Si bien es un premio simbólico, ya que la escuela no participa como cabaña, consideramos que es un reconocimiento al gran trabajo que realizan diariamente los profes que integran el área técnica por sostener, cuidar y continuar con los sistemas productivos. En esta ocasión saludamos a los profes Marcelo Lisi, Igor Herhold, Julián Repupili y Edgar Ugarte, que son los profes del área animal. Así que los felicitamos por este reconocimiento. ¡Vamos! ¡Felicitaciones! Muy bien, un aplauso a nuestros compañeros. ¡Qué bravo! Impresionante. Unos capos totales. Un trabajo permanente. A veces sale de la escuela. Que él tenía el mejor toro de la prueba patagónica. Tremendo. Claro, ahí es un montón, ¿eh? Con las mejores características de la raza Hereford, más marcadas. Claro, aptitudes fenotípicas y genotípicas. Fenotipo, ¿saben qué es? El fenotipo es lo que uno ve, ¿no? Lo que está afuera. Claro. Lo que tiene de muestra de lo que uno ve. Y el genotipo es lo que está dentro del gen. Así que de esas dos características sacó este premio, que es un montón. Claro. En el área no formal, ¿cuál es el ejemplar? El toro del área no formal es... bueno, siga. Habría que ver fenotípicamente al toro, pero... Bueno, no derrapemos, vamos, sigamos. Bueno, dale. Vamos pumba arriba, y nos vamos a un cortecito musical, que ya terminamos el bloque informativo espectacular, la información de hoy. Así que bueno, nos vamos con una música, Gax. Vamos. Thank you. temas o instituciones de Sui Generis, perteneciente al tercer álbum, que se llama Pequeñas Anécdotas sobre las Instituciones, que ahí, bueno, ya a Charlie y a Nito Mestre se le habían sumado Rinaldo Raffanelli y Juan Rodríguez, convirtiéndose entonces en un cuarteto eléctrico. A diferencia de las entregas anteriores, ahora la lírica de ese álbum hablaba de la espesa situación del momento, como la censura, bueno, que se intensificarían luego del golpe de Estado de 1976. Bueno, ya ha terminado el primer recorrido, ¿no? Musical. Me encanta, ¿eh? Qué buena selección, Shir. Espectacular. Muy bueno. Bueno, muchas gracias, me alegra que les haya gustado. Tremendo Shirley lo que ha hecho con la música. Porque siempre está, la están matando. No querían que deje. Siempre me están matando, entonces tengo que hacer un esfuerzo. Vale. Vamos a tirarle una flor ahora. Hice un esfuerzo. Para elegir una música que le convenza a todos, ¿sí, no? Así funciona, ¿ves? Qué malditos que son. Bueno, habiendo terminado el bloque informativo, nos vamos al Abriendo Cocos. Hoy la clase es en tu casa. Abriendo Cocos. Bueno, hoy volvemos a tener la presencia de Eva Riondo, la profe de filosofía, que en realidad ella para la semana pasada nos había mandado el programa, pero como fue un especial de ESI la semana pasada, no tuvimos la oportunidad de escucharlo, así que en esta oportunidad nos va a comentar un resumen de las clases anteriores, así no perdemos el hilo de filosofía transhumante. Así que bueno, Gastón, te vamos a pedir que pases el audio. Hola a todos ahí en la radio, ¿cómo están? Gir, Gastón, Maga, Milton, Julieta, Aníbal, Andrea, bueno, son un montón, estoy súper agradecida de estar compartiendo este espacio. Esto es un nuevo encuentro de Filo Transhumante, mi nombre es Eva, y como siempre hago una breve descripción de qué se trata esta disciplina filosófica, tan apasionada por la sabiduría, que a través de la formulación de preguntas se cuestiona todo lo dado, aquello que es entendido como verdadero, y bueno, interpelando la realidad así sobre todo lo que existe y lo que conocemos. En estos últimos encuentros estuvimos hablando acerca de la identidad, el territorio, el alimento, atravesado por la cuestión ética, y pudimos, a partir de la concepción filosófica de identidad, posicionarnos en una construcción narrativista para responder a la pregunta de quién soy o de quiénes somos, y a partir de allí construir desde abajo una identidad territorial que nos identifique como población. Voy a destacar algunas cuestiones importantes de los encuentros anteriores para poder desarrollar el tema de este encuentro. Recordemos que la alimentación es muy importante en nuestra población, ya que es lo que nos condiciona para poder tener una vida digna. Estuvimos viendo que existen dos grandes paradigmas alrededor de la producción de alimentos, una vinculada con la agroindustria y el agronegocio y otra vinculada con la agroecología. La primera de una característica empresarial, de especulación, donde lo que predomina es el negocio y lo lucrativo, y otra contrapuesta vinculada a la agroecología y al paradigma, bueno, de la soberanía alimentaria, que además de tener en cuenta el alimento sano, está asociado a la producción local, familiar, de los pueblos originarios y de los campesinos. Asociado a esto, podemos distinguir dentro de estos dos paradigmas concepciones divergentes respecto al alimento, donde el paradigma del agronegocio justamente entiende al alimento como mercancía, y en contraposición a esta concepción, desde el desarrollo de los movimientos agroecológicos, se entiende al alimento como un bien social y como un derecho humano. Esto es fundamental a la hora de pensar la identidad territorial y de desarrollar una identidad que esté vinculada a lo local y a los productores que pertenecen en general a pequeñas familias y vinculados sobre todo a las comunidades, en algunos casos de pueblos originarios, pero campesinos, en fin, aunque algunos no son de los pueblos originarios. Buenísimo, ahí la profe Eva haciendo un repaso de todos estos últimos programas, de cómo se vinculaba la identidad, el territorio, el alimento, atravesado por la cuestión ética, y estos dos modelos que coexisten y están en tensión permanente, ¿no? El sistema agroalimentario y la agroecología. Justamente también lo podemos ver ahora con la situación de la familia Echeverri, ahí en Entre Ríos. No sé si han podido ver algo, compañeros, cómo esta mujer Dolores Echeverri se rebeló contra la familia terrateniente, de mafiosa, fraudulenta de Entre Ríos, para dar tierras a Juan Grabois, a proyectos de agroecología. No sé si han estado al tanto, y bueno, ese conflicto están en todo el país, se lo ve en todo el país como algo totalmente novedoso, ¿no? Una situación totalmente novedosa. Y después, no sé, Juli, ¿querés contar algo que a vos siempre te gustan los programas de la profe Eva? No, quiero preguntarles algo. ¿Ustedes saben de dónde, quién inventó el primer fertilizante? ¿Fertilizante de qué tipo? La famosa urea, el famoso nitrógeno. No, idea, Juli. Bueno, un amigo de Hitler, un nazi terrible. Y después, ¿sabe quién inventó todos los venenos que se usan en las plantas, los herbicidas, mayormente los herbicidas? Para que vean la cuna que tiene todo este agronegocio. Ajá. También lo inventaron los nazis estos para matar a los judíos. Cuando mataron a todos los judíos y ganaron la guerra y no sé cuántas cosas feas que hicieron, sobraba todo ese herbicida que era para matar gente y lo pusieron en las plantas. Así es la historia del uso de los agrotóxicos. Claro, yo sabía que los agrotóxicos se habían empezado a usar después de la Segunda Guerra Mundial, todos esos químicos. Porque sobraron, o sea, mataron mucha gente, millones y millones de personas, y como sobraron y ya había terminado la guerra, dijeron, bueno, ¿qué hacemos con todo esto que sobró? Vamos a probar en las plantas. Bueno, se dieron cuenta que en las plantas podía funcionar, y así comenzó toda la historia. Mirá, del agronegocio. No sabía nada, Juli. Bueno el dato. La cuna que tiene todo este quilombo. Tremendo. Y bueno, nada, lo que contás vos, Milton, obviamente yo recontra felicito a esa mujer, porque otro punto de inflexión que tiene la agricultura es quién es dueño de la tierra. Si el que la produce o el que no la produce. Pero bueno, de a poquito vamos a ir cambiando todo este paradigma. Buenísimo, gracias Juli por ese aporte espectacular. Y bueno, tenemos una musiquita más antes de arrancar con el Tutti Frutti, me parece, si está Gas ahí. Quizás porque soy un buen poeta, puedo pedirte que te quedes quieta hasta que yo termine estas palabras. Quizás porque soy un gran artista, puedo decir tu pintura esté lista y date orgulloso este mamarracho. Quizás porque no soy de la nobleza puedo nombrarte mi reina y princesa y darte coronas de papel de cigarrillo. Quizás porque soy un mal negociante no pido nada a cambio de darte lo poco que tengo, mi vida y mis sueños. Quizás porque soy un buen soldado, dejo que ataques de frente y costado cuando discutimos de nuestros proyectos. Quizás porque no soy nada de eso. Es que ahí está. Ah, ese tema me encanta, lo tocamos en los fogones siempre. Qué lindo, hermoso, quizás por qué. Sí, quiero contar que para hacer esta selección de música le consulté a mi papá. Mi papá me ayudó porque no recordaba como algunos temas, digamos, podía haber buscado la discografía, ¿viste? Pero quería como escucharlos o tener, ¿viste? Yo hago eso por lo menos, digamos, escucho los temas, ¿viste? Como para elegir y mi papá me recordó este tema, así que quería mencionar eso. ¿Tu papá? ¿Cómo te llamas, Gir, tu papá? Mi papá Ronnie se llama. Y yo escucho toda la música que escucho gracias a él, obviamente. Fanático de Charly García. ¿Tu papá es Ronnie Arias? Ronnie Arias, ¿te imaginas? No, al contrario, tiene pelo largo mi papá. ¿Nunca le mostré una foto? No, nunca. No, ya les voy a mostrar una foto. Tiene pelo largo, no saben lo que es. Él también sufrió en la época de la dictadura. De pelo largo. Claro, en la época de la dictadura le cortaron el pelo para que no le toque la camisa para entrar a la escuela. Si no, no lo dejaban entrar a la escuela, claro, en la época militar. Y no lo dejaban entrar a la escuela y se iba corriendo hasta una peluquería, le cortaban un mechón y volvía corriendo para poder entrar a la escuela. Y desde ese momento, una vez que egresó, nunca más se cortó el pelo. Y tiene 54 años y tiene el pelo largo. ¡Qué pudiera! O sea, una especie de no sé, de rebeldía, ¿no? Yo me voy a poner una peluca. Claro, por eso, Aníbal. Por eso usa camisa, Aníbal. De los rebeldes que... Bueno, le mandamos un gran abrazo a Ronnie, gracias por la música. Muy bien. Y vamos a entrar al Tutti Frutti antes que se nos vaya el tiempo, ¿les parece? Vamos. Sí, sí. Ah. Stop. Tutti Frutti. El Tutti Frutti de la ESPA. El Tutti Frutti de la EFA. Bueno, yo empiezo a decir, ay, a ver quién frena, ¿eh? Dale, te freno. Yo, ya. G. De gusano. De. No. Geronte. De Geronte. No. De gabardina. La voz no parece. La voz no parece de Geronte. De gabardina. Geronta. No, tampoco. Es femenina, pero no es geronta. De glucomato. ¡Sí! Re mentiras. La había pegado justo. Glifosato. No, compañero, estamos hablando de Gladys. Hoy es claro. Hoy es miércoles desde Mar del Plata, nuestra compañera Gladys del DER, el grupo DER. Nos manda otro segmento de Es amor o adicción. Así que bueno, vamos a escucharlo. Hace solo un mes y ya estoy tan enamorada. Mi amiga me dijo, parece que elegí siempre a la misma persona. Uf, tengo un imán para gente complicada. ¿Yo manipulador? Ponele. ¿Viste? Hablarle da miedo. ¿Y si se enoja? Si me dejas, me mato. Yo no me muero si no estás aquí. Puedo andar bien camino. Amor o adicción. Un momento para reflexionar, debatir y entender sobre el amor sano o dependiente. Hola, gente del programa Pum para Arriba. Soy Gladys, del grupo de dependientes emocionales en recuperación de Mar del Plata. Y otra vez en este micro, que ¿es amor o adicción? Y voy a hablar un poquito de las relaciones sanas, qué es lo que existe en una pareja así, ¿no? No se le teme a la familiaridad y no hay que hacer ningún esfuerzo para retener a nadie, de modo que se puede estar en confianza con la otra persona, se puede dar opinión y hacer lo que se sienta deseos de hacer sin temor de herir ni de ser herido por el otro. Como no hay un intento, por ejemplo, por controlar o cambiar al otro, no hay descalificaciones ni críticas. La comunicación es directa y franca. Y no estamos hablando aquí de parejas que no tengan desacuerdo o no discutan, ni mucho menos de modelos perfectos de relación que serían hasta un poco sospechoso esa perfección, ¿no? Hay que tener cuidado cuando uno ve todo tan, tan hermoso. Si no, estas parejas sanas lo que aprenden es a tolerar las diferencias del otro. No se callan nada y tampoco le temen al trabajo emocional. Y ahora les voy a leer otro testimonio y estos, digamos, historias de vida son muy importantes, ¿no? Porque se puede ver el dolor de la relación y lo bueno de que hay una salida, ¿no? Una salida positiva, que es esta, la de pedir ayuda y entrar en esa nueva etapa que es la recuperación. Porque a veces no hay que creer que a pesar de lo difícil que es dejar una relación así tóxica, el trabajo tiene que continuar, no es solamente dejar la relación, porque la verdad que hay que desaprender muchas cosas y aprender muchas otras para llevar una vida mejor. El trabajo es arduo. Así que les voy a leer esta historia. Dice así: el matrimonio que dejé atrás hace algunos años era, a los ojos de los demás y a los míos propios, lo más parecido a la hermosa familia. ¿Es que había motivos para que no fuera? Unidos por amor, tres hermosos hijos, marido exitoso, buen nivel económico, un bellísimo cuadro al cual yo misma sostenía en mi devenir ilusorio. La realidad que yo no podía ver ni resolver era la mía. Padecía violencia emocional, verbal y económica, crónica y severa. Las humillaciones, la represión muda, miradas, gestos helados cargados de violencia y el miedo a lo imprevisible convivían conmigo. El micromachismo. La asimetría de poder era abismal. El dolor era gigante. Siempre disminuía la importancia de lo sucedido. Me dominaba la imposibilidad de acción. El sometimiento crecía. Todo esto carcomía mi psiqui lenta y eficazmente. Estaba sola y vacía. Vivía con taquicardia y varios desajustes orgánicos, que solo registraba cuando no daba más. No podía asumirme como una persona adulta. No podía creer lo que me pasaba. Pensaba que exageraba, que me estaba volviendo loca. Nada correspondía a la imagen que yo había creado de él. En el fondo, me quiere, pensaba. Hacía terapia a escondidas. No me servía. Estudiaba a escondidas. Las cosas seguían mal. Había dejado totalmente confiada, nada menos que mi vida, a los pies de mi marido. Los matices buenos de la relación me confundían. Etapas de armonía, precaria paz, viajes, algún regalo. Todo era maravilloso. Las migas para un hambriento saben a un banquete. Cuando no pude más, siempre a escondidas, y esta vez por miedo a las fuertes amenazas si me separaba, y con un deterioro psicofísico severo, pedí ayuda. El miedo me paralizaba. El miedo a quedarme era fuerte. El miedo a terminar la relación congelaba mi sangre. Fui apoyada por un programa para mujeres de violencia familiar. Había bajado 15 kilos de peso en solo 3 semanas. Supe de refugio fuera de mi casa. Ahí me ayudaron a dar los primeros pasos, a iniciar, a sostener y a terminar mi divorcio. No fue poco, pero insuficiente. La condición de mujer víctima no me ayudó demasiado. Yo era un ente extirpado del planeta y relleno de dolor. Aún con los cambios logrados y acorralada por la situación, seguía destruida, vacía, deshabitada de mí. Era una niña aterrorizada ante el mundo. El desamor había calado muy hondo. Sobrevivía con el vacío y el dolor naturalizado de siempre, potenciados en esta etapa por la abstinencia de mi vínculo adictivo. Quería ayuda. Todavía tenía que hacer mucho por mis hijos adolescentes. Golpeé muchas puertas que no me sirvieron. Encontré personas que fueron un gran factor de resiliencia en mi camino. En estas condiciones llegué al grupo de dependencias afectivas, grupo del que yo había huido en sus inicios, años atrás, en un intento desesperado de hacer algo más por mi matrimonio. Ya por esa etapa mi situación era riesgosa. Uy, hablaban de adicción. ¿Qué es eso? Adicción a las personas. Lamentablemente para mí, en aquel momento, decidí que aquello no tenía que ver conmigo. El poder de la adicción hizo que no pudiera escuchar ni ver. Y entonces volvía. Y el grupo estaba ahí. A esta altura de mi recuperación, sé que desear amar y ser amadas es legítimo. Lo insano, no priorizarnos y abandonarnos. Convertir en el centro de nuestra vida a otra persona o a las relaciones, sea cual fuera el vínculo. Ese centro es nuestro. No se entrega ni se negocia. Hacerlo es deshumanizarse, es deshacerse de una misma. Relacionarse desde la necesidad es insalubre. En el grupo aprendemos una manera sana de relacionarnos. La recuperación no es sencilla. Implica parar de sufrir. Es una gran esperanza. Respetarse para ser respetadas. Tampoco es una meta de perfecciones. Es un camino de mejoras y aprendizajes constante. La gran gratificación es vivir mi vida en salud, estando yo dentro de ella, cuidando de mí, decidiendo, llevando a cabo con placer mis proyectos, compartiendo gratos momentos con mis hijos y nietitos, disfrutando las relaciones de afecto genuinos que elijo y que apoyan y alegran mi vida. También puedo dejar a un costado de mi vida a quien no comparta esto que quiero para mí. Y así termina esta historia. Una historia difícil, pero con un final muy bueno. Y es lo que le deseo a todos, ¿no? Que desean cambiar su vida. Bueno, un abrazo y hasta la próxima semana. Muchísimas gracias, Gladys, espectacular. Qué fuerte la frase, cualquier migaja es un banquete para las personas que están en adicción, digamos. Es tremenda esa frase. Es tremendo. Porque muy fuerte. Hambrientos de amor. Entonces cualquier cosa que nos den, así sea poquito, es un montón y entramos como caballo. Que bueno, eso es lo que dijo, me quedó pensando y me empecé a recordar historias, incluso personales, propias, de querer defender lo indefendible, ¿no? Cuando decís, no, mi pareja es la mejor, y mi matrimonio es lo mejor, y mi noviazgo es lo mejor. Y me acuerdo de estar siempre criticando las parejas de los demás, ¿no? Siempre, mirá qué mal que se trata, mirá aquello otro que lo, viste, como siempre perdiendo tiempo hablando sobre los demás. No pudiendo ver lo tuyo. Claro, ¿no? Perdía tiempo, todo el tiempo. Era juntarse a comer solamente para criticar las demás parejas. Proyectando en otros. Totalmente, y perdíamos tiempo, entonces yo no hablaba de mí, no hablaba de la mía, porque no quería ni meterme ahí. Qué loco eso, ¿no? Fíjate que ese matrimonio que presenta Gladys, tienen todo, tenían plata, tenían hijos sanos, tenían de todo, y les faltaba la parte, ¿no? Esa parte de abajo que ella no se animaba a decir. Que había hasta miradas que le daban miedo. Súper interesante el tema, la verdad, para conversar. Muy bueno, me pareció. Tremendo. Tremendo, tremendo. Así que, bueno, sí, la verdad que está bueno para ver uno mismo en qué lugar va a ir estando, ¿no? Eso también está bueno. Sí, un llamado a la reflexión, ¿no? Personal y de cada uno de los oyentes que son parte ya de nuestra radiofonía y que puedan escuchar estas historias. Por ahí muchas veces hacen bien, hacen el clic que nos falta, ayudan. Y también se empieza a trabajar un poco más la idea de que siempre la cuestión de adicción se la relaciona a sustancias, ¿no? A tipo de sustancias y no a personas. Y es re loco también cómo incorporar esa visión también, ¿no? Tal cual. Sí, cuando ya se convierte en una necesidad ultra extrema la presencia de un ser humano al lado nuestro y el alejamiento de ese insumo que sería la persona hace en mí un estado de angustia como si fuera una sustancia, es una adicción. Así que está muy claro. Muy bien, me encantó. Buenísimo. Bueno, hacemos la última pausita musical antes de ir al efemérides y ya estamos casi cerrando, así que a por ello. Genial. Aprende a ser formal y cortés, cortándome el pelo vez por mes. Y si me plazó la formalidad, es que nunca me gustó la sociedad. Viento del sur o lluvia de abril, quiero saber dónde debo ir. No quiero estar sin poder crecer, aprendiendo las lecciones para ser. Y tuve muchos maestros de que aprender, solo conocían su ciencia y el deber. Nadie se animó a decir siempre el miedo fue tonto. Traerá alguna mujer, una casa pobre, años de aprender, cómo compartir un tiempo de paz. Nuestro hijo traerá todo lo demás. Hermoso tema, aprendizaje, que justamente era de lo que veníamos hablando, los aprendizajes. Y ya llegamos al final con un día como hoy, con nuestro efeméride de la profe Vanina Estela, la profe de historia de la escuela, que como siempre nos trae qué pasó un día como hoy, pero antes. Hola, hola, hola, ¿cómo andan todos ustedes? Nos volvemos a reencontrar hoy, miércoles 28, día ombligo de la semana. Hoy se celebra el Día Mundial de la Animación a partir del año 2003 en recuerdo de la primera proyección pública Teatro Óptico. También un 28 de octubre, pero de 1704, hace mucho tiempo, muere el filósofo inglés John Locke, fundador de la Escuela del Empirismo y padre del liberalismo. Había nacido en Inglaterra un 29 de agosto de 1632. También, en 1908, nace en Paso de los Libres Corrientes el doctor Arturo Frondizi, abogado y político radical, fue presidente de la Nación entre 1958 y 1962, fue también diputado nacional y fundador del Movimiento de Integración y Desarrollo. Muere en Buenos Aires un 18 de abril de 1995. También, un 28 de octubre, pero del año 1922, se produce en Italia la Marcha sobre Roma de Benito Mussolini, pocos días más tarde, va a ser nombrado ministro de Italia e impondrá un régimen totalitario durante 2 décadas. También en 1958, la misma fecha que estamos hablando, es elegido un nuevo papa, Giuseppe Roncalli, quien va a tomar el nombre de Juan XXIII. Y también, y acá ya vamos terminando, un 28 de octubre del año 2007, Cristina Fernández de Kirchner es elegida presidente. Asume en diciembre y va a ser la primer mujer que va a obtener la presidencia en elecciones. Bueno, los dejo con esta tarde agradable. Espero que anden todos muy bien. Y por favor, a seguir cuidándonos. Los quiero mucho. Tremenda la banda sonora de fondo. Tremenda la banda sonora de fondo. Rock and roll. No, el rinconcito está tremendo. Cada día está más arrinconado. Que no es Artois. Dios. Bueno. Con los chistes. Menos mal que ya termina el programa. Remela. No nos mandan el tacho. Ay, por favor. No te dejan ser, Gastón. No te dejan ser. No. Una relación tóxica. Che, bueno, buenísimo el programa de hoy. ¿Cuántas cosas pasaron hoy? A mí se me pasa el día como si el horario como si fuese una estela. Vanina. Bueno. Ay, Dios. El mío era mejor. Sí, coincido. Me tenés harto, Daniela, con tu chiste. Bueno. Tiempo, antes de irnos, ¿cómo va a estar? Y bueno, el tiempo va a estar complicado, no sé si complicado, va a estar nubladito, fresco, 20 grados, 21, la temperatura 18 para la noche, la máxima 4 la mínima para hoy, 11 kilómetros por hora, con ráfagas de 36, viento sur, por eso más fresquito, y mañana sí va a estar despejado, pero la noche prepárate los calzones de lana, porque 2 grados bajo cero, mañana y la vieja está podrida acabado, se le va a quemar todas las flores, que me está peleando desde hace ya varios años. Bueno, Hago resentido. Che, bueno. ¿Tanto va a bajar la temperatura? ¿Por qué? Pero... Sí, porque está nevando la cordillera, entonces yo el viento sur... Venga el calor todos los días, listo. No, déjalo así, está bien. Yo voy por el bando de Gil, Sí. Yo voy el equipo. Si hay sol, te dan ganas de salir. Ah, y vos decís porque no se puede. Pero te vete a querés salir. Están todos. Armá la pelo pincho, Gasti. Armá la pelo pincho, listo, ya está. Todavía no la armé. Bueno, armá. El fin de semana. Chicos, aprovechemos la pileta. Nada de escuchar el tema Salgo a Caminar por la Cintura Cómica del Sur. Esos temas ya no se pueden escuchar más. No, ya está. Bueno, el último. Que apague la ley. Ahora más que nunca. Con la RAE. Chau. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This